Vamos a conversar con Dina Sánchez de la Unión de la UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, para ver cuál es el posicionamiento de las organizaciones que marcharon ayer en reclamo del salario básico universal. Muy buenos días, Dina. ¿Dina? Hola. Bueno, se ha cortado la comunicación. Dina no está, Dina se fue. Se ha cortado. Ahí está. ¿Dina? Sí, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahí está. ¿Cómo estás, Dina? Contanos, bueno, ¿cómo se posiciona la UTEP frente al programa Puente de Empleo? Mira, nosotros ya hace rato los anuncios para las organizaciones vienen siendo, no sé, auditorías, persecución. Bueno, ahora el puente, ¿no? Puente al Trabajo, creo que se llama. No, Puente Empleo, Puente al Empleo creo que se llama. Sí. Es el mismo programa que en su momento promocionaba Macri, ¿no? Que propuso Macri, me acuerdo. No sé si eso va a ser la solución a lo que está pasando en la Argentina. La realidad es que creo que las personas somos libres de elegir a dónde queremos trabajar. Lo que no toman en cuenta es que dentro de la economía popular somos muchas mujeres, en su gran mayoría somos mujeres, y estamos en la economía popular porque en la economía popular encontramos lo que muchas veces en otras economías no se encuentra, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría saber qué piensan hacer las empresas con las compañeras, si es que las ponen en blanco, las contratan, a las compañeras que tienen pibes de 0 a 3 años, ¿no? O sea, que cómo piensan darle solución a algunas cuestiones que existen, y que te vuelvo a repetir, muchas de nosotras llega a la economía popular con una historia, y que dentro de la economía popular esas situaciones, por ejemplo, el cuidado de nuestras niñeces, las organizamos y las obtenemos nosotras, ¿no? Nosotras uh-huh. Dentro de la economía popular. Entonces, me parece que acá lo que está pasando es poniendo el foco en las organizaciones o en los mal llamados planes como si fuera eso, como si el problema en la Argentina de que haya el 50% de niños, niñas y adolescentes pobres, que haya 4 millones de indigencia, que haya inflación, que haya pobreza, que haya desocupación, fuera el problema el millón de personas o el millón de potencial trabajo, ¿no? Uh-huh. Parece que fuera ese el problema, ese creo que, por lo menos yo lo entiendo de esa manera. A ver, esto, los anuncios que vienen dando, cambiando el foco, es un mensaje muy, muy de derecha, la realidad es esa, y yo creo que eso no va a solucionar el problema. Primero, yo no creo hoy que el sistema, o sea, que haya capacidad para generar 1 millón de empleo, uh-huh. Pero ponele que sí, ¿qué vamos a hacer con los 4 millones de indigencia que hay en Argentina? ¿No? O con los 7 millones que deja reflejado el último índice que se dio en dos partes, si no me equivoco. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esas personas? Porque esas personas también trabajan. También es claro. Economía popular, pero es una economía popular que no está organizada, ¿no? Entonces, nada, te vuelvo a repetir, para mí eso no va a ser la solución, ni va a ser la salida a lo que pasa hoy en la Argentina. Bien, que es todo lo que no solamente lo digo yo, sino que el INDEC también lo dice con cifras bastante claras, ¿no? Dina, se habla de 200.000 puestos de trabajo, esto es lo que pretende crear a partir de una alianza con el sector privado el gobierno nacional. ¿Saben ustedes cómo se va a implementar? ¿Les dieron algún tipo de información? ¿Ven algún horizonte cercano para que, bueno, efectivamente argentinos y argentinas puedan incorporarse al mercado laboral, tener un trabajo de manera formal? La realidad es que nosotros ahora lo único que estamos trabajando junto al Ministerio de Desarrollo es el tema de las auditorías. Este programa, la verdad que todavía no tenemos conocimiento, por lo menos no nos han convocado a quienes somos parte de la UTE para sentarnos y decir, bueno, esta es la propuesta. Y ahora, después yo te digo, cada compañero, cada compañera que está dentro de la economía popular, por supuesto, tiene decisión propia. No es que nosotros decir, no, de ninguna manera ustedes no se van. No. Yo creo que hay otras cuestiones que seguramente van a tratar de resolverlo, esperemos que se resuelva, pero nada, me parece que cada uno y cada... Yo te digo yo, por ejemplo, si a mí me viene a decir Massa, mira, vení, yo quiero que trabajes acá. No, la verdad que no, yo no quiero trabajar en una empresa, yo me voy a quedar en la economía popular. Así puede pasar con un montón de compañeras, o compañeros, pero te vuelvo a repetir también, va a depender de cada uno y cada una. cada quien elige su futuro y cada quien sabe cómo lo va construyendo, ¿no? Uh-huh. Todavía nosotros no nos han convocado, sí nos convocaron hace un par de semanas atrás por el tema de las auditorías, a lo que nosotros siempre hemos dicho, sí, bienvenida a las auditorías, la realidad es que nuestro trabajo es real, y vengan a conocernos. Lo que sí no estamos de acuerdo es que nos lleven a un lugar de ustedes auditarnos, vengan a nuestro lugar, o sea, a nuestras unidades productivas, a nuestros espacios de trabajo, vengan a conocernos y vengan a hacer la audición acá. Uh-huh. Claro, porque las auditorías quedaron en manos de las universidades. Exacto, sí, claro. Sí, sí. Quedaron en manos, creo que ayer empezaron, si no me equivoco. Ayer empezaron y te vuelvo a repetir, nosotros, nuestro trabajo es real, no hay nada inventado, no es que acá alguien cobre y se está rascando la panza en su casa, nadie vive, por supuesto, con 22 mil pesos, todos trabajamos en unidades productivas, que es lo que nos genera un ingreso más, pero nada, me parece que acá lo que tiene que estar haciendo el gobierno nacional es preocupándose y empezar a dar respuestas realmente a los sectores populares, ¿no? Porque hay muchas respuestas, pero la verdad es que nosotros no vemos que haya. Lo único que vengo escuchando por parte del ministro es ajuste en la salud, en la educación, en el transporte. Ahora se vienen las boletas, ¿no?, de los servicios. Vamos a ver con qué sorpresa nos encontramos. Ya hay sorpresas. Yo tengo compañeras que han pagado hasta 5.000 pesos de gas. Entonces, me parece que seguimos llevando las mismas recetas. O sea, seguimos proponiendo la misma receta, más ajuste abajo y arriba lo seguimos beneficiando, porque este pase de este programa empleo es seguir beneficiando a las empresas, ¿no? Porque me parece a mí que se cuestiona mucho los mal llamados planes cuando estamos las personas trabajando dentro de las organizaciones, pero entonces sí está bueno que beneficien a los empresarios. O sea, las políticas de beneficios siguen siendo para arriba, ¿eh? Porque no nos olvidemos que este pase, les van a dar subsidios a las empresas, porque una parte del ingreso que les conoce, si el empresario les ofrece 80 mil a los compañeros y compañeras, ya 22 mil pesos por ahora va a ser pagado por el Estado también, ¿eh? O sea, eso no es que, bueno, los 80 o los 100 mil pesos va a salir del bolsillo del empresario. No es esa la propuesta. Entonces, seguimos beneficiando a lo de arriba. Me parece que tenemos que poner el foco en otra cosa en la Argentina, porque no lo dice, vuelvo a repetir, creo que la pandemia deja reflejada una realidad bastante cruda, ¿no?, que se vive en la Argentina, casi que ni siquiera los espacios políticos lo tenían en la cabeza, ¿no?, que fue lo que deja reflejado el IFE. Sí. Y ahora yo digo, estas personas trabajan, por supuesto que trabajan. Yo creo que los únicos que se pueden dar el lujo de quedarse en su casa rascándose la panza es el 1% de la población en Argentina, que se la lleva en pala y que están acostumbrados, ¿no?, a que las riquezas queden en sus manos, pero no los sectores populares. Dina, te agradecemos esta conversación con Radio Kermés de La Pampa. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Que tengan buen día.